Ya, mi nombre es Héctor Azócar Peña, pertenezco a la Asociación Nehuen por Mapu, Arauco, una asociación que está apoyando hoy día el movimiento NOA a la salmonera. Entendemos de que los antibióticos que se utilizan para los salmones son 20 veces superiores a lo que hoy día se está utilizando en Noruega. Entendemos que todo eso va al mar. Entendemos que nos van a contaminar nuestro marisco, nos van a contaminar la salud de nuestra gente. Por lo tanto, hemos tenido una asamblea con la gente de Tubul y se acordó de tener que hacer esta movilización hoy día. Pacífica, cierto, un tema que también se conversó en el consejo y los concejales acordaron junto al alcalde apoyar este movimiento, cierto, que hasta el día de hoy se mantiene transversal, respetar el respeto también a los buzos, la pesca bentónica de los buzos mariscadores y también a los que son los pescadores de nuestra zona. Así que un saludo para todos, invitamos a todos los amigos que están escuchando la radio a tener que sumarse a esta causa, una causa que involucra y que tiene que ver con la calidad de vida que le vamos a heredar a las futuras generaciones. Yo muchas gracias, don Héctor Azócar, presidente de la Asociación Nehuen por Mapu y concejal de la Comuna de Arauco. Muchas gracias.